Juan y su mamá pusieron el árbol en una esquina del comedor de la casa y lo colocaron bien recto. ¿Qué irán a hacer conmigo?, se preguntaba el abeto. Pero cuando vio que los niños cogían sus juguetes viejos y los colgaban de sus ramas, y al rato empezaron a decorarlo con pequeños trozos de cintas, comprendió que se había convertido en un pequeño árbol de Navidad.